You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos una vez más, después de varias semanas de ausencia prácticamente completa. Estamos aquí, Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M. Y hoy el programa número 49 de Barrio Canino arranca aquí, al calor de los calores, para hablar de una cosa que nos gusta y que no nos gusta. ¿Alguna vez habéis entrado en un banco y habéis salido atracados? Nosotros sí, y mucha gente también. Así que hoy vamos a hablar, eso, de los bancos, que no de los que roban a la gente, que eso suele ser lo normal, sino de los que atracan. Es decir, aquello que ocurre, el robo normal, pero en grado sumo, elevado a N. Decía Manu Chao esta canción. Mentira. Mentira todo. Mentira la verdad, mentira la mentira, mentira absolutamente todo. Menos una cosa, que bueno, es verdad o puede ser mentira. Y es que aquí está el doctor Harry. Sí, señor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Una semana más aquí volvemos con el calorcito todavía, pero contento de estar aquí. ¿Te imaginas que fuera mentira que hace calor aquí y que hace un fresco que te cagas? Que engañamos a la gente y tenemos el aire acondicionado aquí, el pingüino de Longhi. Como decía uno, ¿para qué voy a engañarme a mí mismo? Mentira la mentira, mentira la verdad. Mentira el Euribor, mentira las preferentes. Todo mentira. Todo mentira. Vamos a hablar esta tarde de las acciones preferentes. Una estafa colectiva que ha arrastrado a más de 1 millón de personas, muchos de ellos jubilados. Y que según los cálculos, tampoco se sabe exactamente, ¿no? Pero se calculan unos 22.500 millones de euros que los bancos se han llevado por el morro de la gente. Ahora la peña pierde buena parte de sus ahorros, si no todos, o pasarán años hasta que puedan recuperarlo. Pero esa es una mentira pequeña, porque lo de la operación Euribor es todavía mucho más gordo, ¿no? ¿Cómo coño se calcula el Euribor que todos los que estamos hipotecados pagamos y que muchos de los que no estáis hipotecados y tenéis otros préstamos también estáis pagando? Y digo más, y algunos de los que tenéis depósitos y cosas así, por lo que estáis cobrando, también os lo referencian al Euribor. ¿Cómo se calcula eso? Pues un día a una persona le da de por tirar del hilo y te das cuenta de que es mentira. Hablaremos hoy con una de esas personas, Francisco Jurado de Sevilla, jaca abogado, y nos hablará de la operación Euribor. Sí, amigos, porque no solo el Euribor es mentira, bueno, no que sea mentira, verdad, porque nos lo cobran, pero no el Euribor, sino el Libor. Sabremos lo que es el Libor, sabremos lo que es más aún, el Sibor. Y todo mentira. Leía el otro día un tuit de esos que te hacen reír y te los acuerdas luego al cabo del tiempo, te acuerdas una y otra vez. Y decía, el Euribor son los padres. Y eso sí que es verdad. No sé si el corazón te cayorona en aras de un tierno amor. Pues sí, amigos, esto es Barrio Canino. Nos podéis seguir en directo desde www.agorasolradio.org. También podéis descargar este programa y todos los programas de Barrio Canino desde las www.barriocanino.blogspot.com, el podcast canino. Y durante estas 2 horas que tenemos hoy en directo por delante, aquí en Agora Sol Radio, podéis participar también en directo vía Twitter. Estamos tuiteando el programa desde la cuenta de Agora Sol Radio. También nos encontráis en la cuenta de Barrio Canino. Cualquier cosa que se os ocurra, dejarla ahí. Incluso si queréis hacerles alguna pregunta hoy a Carolina Poyatos, economista y abogada que está especializada en el tema de las preferentes, o a Francisco Jurado de Operación Euribor, si queréis preguntarles algo, dejarlo ahí también. En el Twitter estaremos ahí charlando, si queréis. De esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería interesante propuesta, no bastante impuesto, mucho más en investigación y desarrollo. É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Doctor Harry, te voy a confesar una cosa. Cuando he leído por primera vez ayer el nombre de este autor, leí Ray Barreto. Y dije, joder, este apellido, tío, ¿de dónde saca la música Nacho? ¿De ahí dónde la vas a sacar? De los Barretos. Barreto, Ray Barreto. Ray Barreto. Ray Barreto con un tema, hipocresía y falsedad. Y como ya iréis intuyendo a aquellos de vosotros que estáis más listos, creo que todos, por supuesto, nuestra audiencia es la mejor. Mentira era el tema que hemos oído anteriormente de Manu Chao. Hoy, nuestra playlist, nuestra música que vamos a oír a lo largo de todo el programa, tiene este tema en común. La mentira, el engaño, la falsedad. Como supondréis, tiene mucho que ver con lo que están haciendo con el Euribor, las preferentes. Llámalo estafa, llámalo engaño, llámalo como quieras. Así que, puestos a buscar un poco música relacionada con la mentira y con la falsedad, y además, teniendo en cuenta que teníamos un tema canino, sabéis que todos los programas buscamos un programa, una canción que tenga algo que ver con los canes, con los perros, y a la vez tenga alguna relación con la temática del programa. Y si buscábamos una canción que tuviera algo que ver con perros y con engaños, robos y estafas, salía Los Ramones. Blanco y en leche es botella, ¿no? Pues así, amigos, Los Ramones, y vamos a escuchar el tema Howling at the Moon, aullando a la luna como perros nocturnos que somos y que tanto nos gusta. Vamos a escuchar este tema que venía incluido en el disco Too Tough to Die del 84. Y es que Los Ramones ya pues han sonado varias veces, la verdad, en el programa. Pero si hablamos de temas caninos y de robos, es que tenía que salir esta canción. Este tema, aullándole a la luna y llamando a las cosas por su nombre, la verdad, porque los Ramones sí que eran frikis, eran raritos, eran punkis y macarras, pero también sabían decir las cosas claras. Y curiosamente me he dado cuenta, Juancar, que aquellos temas más políticos o comprometidos, políticamente hablando, de los Ramones eran aquellos que compuso Didi, el bajista, que no era el que más componía, pero cuando le dejaban parece que el hombre se explayaba y se quedaba a gusto. En este tema, la verdad que la letra lo deja bastante clarito. Hay dos estrofas que me han gustado, que he seleccionado para comentar contigo. Hay una que me ha encantado, que es No more narco, no more gangster, conservatives can cry. Es algo así como, no hay más narcos, no más gangster, los conservadores se pueden poner a llorar. Uy, ya está metiendo el dedo en la llaga. Y la que viene previa al estribillo, dice, I took the law and threw it away, cause there is nothing wrong, it's just for play. Dice, algo así como, me paso la ley por el forro. Y la siguiente estrofa viene a decir algo así como, cojo el dinero de los ricos y se lo doy a los pobres. Los Ramones reconvertidos y Robin Hood, ya lo que me faltaba. O sea, si eran feos, imagínatelos con calzas. Pues vamos a escuchar Howling at the Moon, Shalalala, de los Ramones. Conservatives can grab. I Estábamos hoy arrancando esta canción canina con los Ramones y, bueno, pues hablando de perros y hablando de Ramones, pues tenemos que dar ya las buenas tardes también al profesor M. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, muy buenas. Nada, recién llegado de las islas nuevamente, en este caso de unas islas más verdes y etílicas. Y rescatadas, ya, tío. Y rescatadas, pero vamos, la gente se lo bebe todo. A ver, que lo adivine, le damos un chiqui premio. Bueno, pues vamos a empezar ya con las entrevistas que anunciábamos antes de esta canción canina y nos vamos a desplazar telefónicamente hasta Barcelona. Allí nos va a atender esta tarde Carolina Poyatos. Ella es abogada y economista y, bueno, pues en este último tiempo, gracias a los bancos y cajas, se ha especializado en el caso de las preferentes. Comúnmente llamadas preferentes a secas, realmente nos referimos a las acciones preferentes y a las obligaciones subordinadas. Un invento de cajas y bancos para, bueno, supuestamente dar mayor rentabilidad a los pequeños ahorradores, pero que a día de hoy acumula cerca de 1 millón de afectados, la mayor parte de ellos jubilados, gente con pocos recursos, que, bueno, pues ahora mismo tienen dificultades para recuperar su dinero, o han perdido parte de ello, o ven que lo van a perder, o van a pasar bastante tiempo hasta que puedan recuperarlo. Bueno, las alternativas que ofrecen los bancos no son muy buenas, las alternativas a este producto, y esto ha ocasionado mogollón de demandas y además ha hecho correr ríos de tinta. en un tema en el que nosotros, pues la verdad es que nos perdemos bastante, pero bueno, gracias a una persona como Carolina, pues hoy vamos a intentar comprender un poco qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Cómo de repente cerca de 22.500 millones de euros, según Adicae, pues prácticamente se han esfumado de los bolsillos de los pequeños ahorradores. Así que ya saludamos a Carolina desde Barcelona. Carolina, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes desde Barcelona. Y un saludo a todos los del estudio y a los oyentes que nos están escuchando en este momento. Yo he venido aquí a hablar un poquito del tema de las preferentes, ¿no? Y la gente en sus casas se estará preguntando, pues, ¿qué es esto de las preferentes, los que no son afectados? Y los que son afectados ahora mismo ya lo sabrán de sobra. Pero bueno, podríamos resumir que las preferentes y las obligaciones subordinadas son instrumentos financieros complejos y de riesgo, y que desde luego no estaban destinados a personas de público minorista o a la población en general. Lo que son en esencia son valores emitidos por una sociedad, que una entidad o un banco o una caja, que básicamente lo que daban es, a través de esos depósitos de dinero, una rentabilidad X que se fijaba normalmente a través de un índice que podría ser, por ejemplo, el Euribor. La característica principal es que la mayoría de ellas son perpetuas o son de carácter indefinido, con lo cual eran para toda la vida y no se podían recuperar. La trampilla aquí ha venido en que se han comercializado como si fueran productos de plazo fijo, y ahí es donde se han quedado atrapados la mayoría de ahorradores. Y Carolina, ¿desde cuándo se están comercializando estas preferentes y las obligaciones subordinadas? Vale, estos productos en realidad son muy antiguos, se han descubierto ahora, como porque ahora ha sido cuando ha estallado el gran boom, pero estos productos se están comercializando desde los años 80. De hecho, han sobrevivido también a la crisis de los años, del año 92 y a la crisis del año 2000. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora es cuando se ha empezado a generar el revuelo, porque eran productos que se vendían de forma interna, dentro de la oficina, ¿no? Uno al principio lo compraba, pensaba, cuando se emitían por primera vez, lo compraba al banco, pero luego ya se iban comprando y vendiendo dentro de los propios clientes de la propia entidad. Cuando los clientes de esa entidad no han habido compradores, los que han querido vender no han podido vender y se han quedado atrapados con el dinero, y cuando han ido a su oficina y han preguntado dónde estaba su dinero, les han dicho pues que en realidad aquello que les dijeron en su día pues que no era cierto. Les han puesto las excusas típicas del gobierno, Banco de España, la CNMV, y no les han podido devolver el dinero, y les han dicho que se tendrían que esperar a ver qué solución les iban a dar ahora. Pues Carolina, nos has comentado dos cosas, has comentado dos aspectos que ya nos hacen sospechar. Por un lado, Euribor, has dicho, el índice con el cual se medía el interés, del cual hablaremos con nuestro segundo invitado y ya veremos que también es un poco tramposo. Y por otro lado, has dicho algo que me ha sorprendido. Has dicho que eran de por vida, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de cliente mete su dinero en algo, no digo a plazo fijo, sino de por vida? Bueno, eso lo hacían porque no se explicaba. O sea, lo ponían en un apartadito del contrato, pero la gente realmente al final no se leía el contrato, con lo cual ellos leían perpetuo de por vida, pero como la persona que tenían delante les decía, tú no te preocupes que en 24-48 horas esto lo puedes recuperar, claro, ellos confiaban y por eso se han quedado atrapados. O sea, en ningún punto de contrato ponía 24-48 horas, pero eso era lo que comúnmente se decía a nivel de personal de oficina y a nivel de directores de oficina a todo el mundo. Se decía, bueno, el producto subsiste porque tú lo vendes y el producto subsiste, con lo cual es para toda la vida. Ahora, cuando tú quieras recuperar el dinero, 24-48 horas y lo tienes aquí. O sea, si lo estoy entendiendo bien, tú hacías una inversión esperando que valiera más lo que tú comprabas hoy, aumentara su valor en un tiempo X, en 6 meses, en 2 años, en lo que fuera. Y cuando tú quisieras, lo podías vender, habiendo aumentado el valor con lo que tú ganabas dinero, ¿no? Esto en principio era lo que les vendían a ellos. Era exactamente eso, porque tú cuando compras y esperas que aumente el valor, lo puedes hacer, por ejemplo, con una casa, ¿no? Vale 100.000 y esperas que cuando venda valga 150.000. Aquí lo que era diferente, tú ponías 50.000 euros y ellos te daban una rentabilidad, te daban un 4 o 5% anual, que era superior a un plazo fijo normal. Vale. Con lo cual la gente picaba, y entonces al final, a la hora de devolver el dinero, te devolvían exactamente lo que tú habías puesto, pero claro, tú ya habías ido ganando a lo largo de los años una rentabilidad que era superior a la del mercado. Perfecto. Y luego de repente estos productos no se pueden vender, ergo tú no puedes recuperar tu dinero. Exactamente, porque era era todo el rato basado en mecanismos de compraventa. O sea, a partir de la primera emisión, que es donde la que realmente le interesa al banco, que es donde hace el aumento de capital, a partir de aquí el banco solamente es un medio intermediario en un mercado interno que dentro, que tiene solamente dentro de su red de oficinas, en el que cada vez que uno quiere comprar o vender, ellos los ponen en contacto, dijéramos. Pero a partir de ahí ya son solo intermediarios. Lo que pasa es que también les interesa mantener esto durante 20 años funcionando, porque eso fideliza mucho al cliente. Si tú tienes una persona vinculada con este tipo de productos, pues normalmente ya vendrá a tu oficina siempre. Ya no se cambiará a otro banco. Claro, comentaba, te comentaba antes también, bueno, y comentabas tú que el público al final un poco destinatario, o el que ha comprado, ¿no?, ha metido su dinero aquí, no era el que para el que originalmente estaba previsto, ¿no?, o preparado este tipo de... Para grandes inversores y para instituciones, o sea, para gente que está muy habituada a comprar, porque la definición de estos productos en la CNMV son productos estructurados y de riesgo. Entonces, no están destinados al público en general. ¿Qué pasó? Vieron que esto podía funcionar con los minoristas, nadie les paró los pies y siguieron vendiendo cantidades desorbitadas hasta ahora, que se han dado cuenta pues que realmente no entendía realmente el público que estaba comprando lo que realmente estaba comprando. Claro, entiendo también, por otra parte, que bueno, el principio del perfil del destinatario iba a ser una persona, pues, en corporaciones o grandes inversores que metían grandes cantidades de dinero. ¿En qué momento tú crees que se dan cuenta de que también pequeñas cantidades de dinero o personas particulares pueden ser un cliente potencial y que además resulta y que mete mucho dinero al final esta vía? ¿Cuándo se dan cuenta? No lo sé. Lo que está muy claro es que a partir del 2009 se vendieron una cantidad de participaciones preferentes a los minoristas brutal. También yo creo que puede ser relacionado con que los grandes inversores e instituciones que sí que dominan del tema se dan cuenta de que eso ya no es un valor seguro. Ya no hay las mismas garantías. Entonces, como esa gente ya no les compra, se tiran a la gente de la calle. O sea que después de la crisis del 2008... cuando las grandes instituciones ven que su dinero peligra, por así decir, le pasan el marrón al pequeño ahorrador. Esta persona que entraba, que buscaba dónde invertir su poco o algo de dinero que había conseguido a lo largo de su vida, de repente le recomendaban que lo hiciera en este producto porque ya su destinatario inicial veía que no era sano. Y entonces... se lo daban, se lo vendían a estas personas, ¿no? Sí, a ver, las cantidades de inversión normalmente de los mineristas oscilan entre los 3.000 euros y los 100.000 euros, entre esas cantidades. Claro, cantidades mayores normalmente un minorista ya no puede poner, sino ya a lo mejor ya no está minorista, ¿no? Uh-huh. Pero la gente que me ha estado llamando y me ha enviado mails oscilan entre los 3.000 y los 100.000 euros. Cosa que no he comentado antes, al principio, al definir las preferentes, es la diferencia entre participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Ajá. Que la gente habla de los dos, pero realmente no se sabe bien cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia es muy pequeña realmente. La diferencia solo es a la hora de la prelación de los créditos. Es decir, si el banco quiebra, ¿quién va a cobrar primero? Si los de las subordinadas o los de las preferentes. Van a cobrar primero los de las subordinadas. Pero ambos, todos los dos, van a cobrar después de que hayan cobrado el resto. O sea, van a ser prácticamente de los últimos en cobrar. Van a ir tú primero todos los acreedores ordinarios y luego, y los especiales y los privilegiados, y luego van a ir los de las subordinadas, luego los de las preferentes y luego los accionistas puros. Es decir, que si el banco quiebra es muy poco probable que recuperen algo. ¿Estas inversiones están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos? No son libretas a la vista ni son depósitos a plazos fijos estándares para estar cubiertos. Sí, o sea que... Si el banco quiebra, la gente pierde el dinero. O sea que cuando la CNMV dijo que esto realmente era de riesgo, se refería a que realmente era de riesgo. Sí, claro. Claro, el tema de la CNMV es que esto lo dijo, pero lo dijo escondido en un portal del inversor que tiene dentro de su propia página web. Claro, yo no me imagino a una persona de 65 años hurgando dentro de la página web, que además es muy poco intuitiva, a ver este producto que acabo de comprar, ¿qué es? Lo que se tendría que haber dado es una mayor difusión o haber prohibido directamente a los bancos vender esos productos a los minoristas. O incluir este aviso claramente en la compra de, hombre, puedes ganar un 4, un 5%, pero también puedes perderlo todo. En algunos contratos sí que se dice, en algunos contratos sí que se dice. Lo que pasa lo de siempre. Tú vas allí, no te dan el contrato por adelantado, que esto sería lo ideal, te dan un montón de hojas y tú vas firmando, porque tenemos en España la cultura del firme usted aquí. Cuando nos da las hojas ni nos leemos nada, vamos firmando, vamos pasando hojas aquí, nos van señalando y resulta que este contrato luego nos lo llevamos a casa, no nos lo leemos tampoco en casa y dejamos pasar los años hasta que pasa algo. Y claro, así pues ha pasado lo que ha pasado también. Pero ha habido un fallo de los dos lados, es decir, un fallo muy grande que es su obligación legal de falta de información, de mala praxis y de comercialización defectuosa y omisiva. Y por otro lado ha habido nuestra cultura popular de firmar sin leer. Y de confiar también en lo que nos dice la persona del banco. Que eso es, para mí es un grave error, que es decir, que pensamos que la persona del banco es nuestro amigo, es nuestro vecino de toda la vida, es nuestro médico de cabecera. Y la persona del banco es un vendedor como cualquier otro que tiene sus objetivos y su objetivo principal es llegar a fin de mes y que no le echen de su puesto de trabajo y nos va a vender lo que le digan que nos tienen que vender. Claro, o sea, aquí la cuestión está en que por un lado son personas a las que conoces usualmente durante muchísimos años y por otro lado la incapacidad de realizar una lectura comprensiva en muchos casos. O sea, estamos hablando de personas mayores de 60 años, pero alguien como yo, rondando los 30, con una cultura de letras, me resulta bastante difícil comprender correctamente la terminología económica. O sea, al final acabas perdiéndote y funcionando casi más por la confianza o no que te provocan estas personas. Claro, vamos a ver, es que las participaciones se vendieron a todo el mundo en general, en global. Pero ¿qué pasa? Que los jubilados por en sí ya de entrada tienen más años de acumular ahorros y además tienen una cultura del ahorro mucho más fuerte que una persona de 40 o una persona joven. Sin duda. Eso que ha provocado que el 80% de los afectados sean personas mayores jubiladas. Claro. Has dicho, Carolina, el 80% son jubilados. Sí, sí. Es que es alucinante, ¿eh? Esto es bastante... Bueno, eran personas que con 65 años acudieron, ahora más o menos tendrán unos 75 años, porque de media, eso es un producto que se conservaba mucho tiempo, porque realmente tenía un interés más alto. Y mientras la gente ha creído el tema de las 24-48 horas de plazo de entrega, pues esto ha funcionado. Claro. Yo he estado viendo en algún vídeo de internet, también hay algún abogado que se dedicaba a poner demandas, era en el sur, no me acuerdo en qué localidad, que sacaba contratos que estaban firmados con una huella, de gente que no sabía escribir, probablemente tampoco leer, y que, bueno, pues claro, el perfil de riesgo que del que estamos hablando de este producto, pues no correlaciona con, digamos, con la capacidad de esa persona para entender qué era lo que estaba firmando cuando acabas hasta firmando con una huella, claro. Aquí ha habido un antes y un después también, porque a partir del 2007 entra en vigor una directiva europea que es transpuesta aquí en España a través de la Ley del Mercado de Valores, en la que se pretende proteger un poquito más al inversor y en el que se obliga a las entidades financieras a poner una cláusula que dice que advierte expresamente de que ese producto no es conveniente para él, lo que se llama la normativa MiFID. Esa normativa obliga a partir del año 2007 a las entidades a efectuar un test, que es un test muy sencillo y que no lleva a ninguna parte, de 4 preguntas, en las que la mayoría de la gente las contesta negativamente porque les pregunta: ¿tiene usted conocimientos financieros? No. ¿Cuál es su nivel de estudios? Primarios. ¿Ha invertido usted en productos anteriores? No. Y al final, como dices que está todo que no, pues te sale un recuadrito abajo que pone: este producto no es conveniente para usted. Aún a pesar de ello, usted quiere contratarlo. ¿Está de acuerdo? Sí. Y te dicen: firme aquí. Y tú firmas. Muy bien. Y ya está. Y ese es todo el nivel de protección que han otorgado las MIFID. Madre mía, ¿eh? Qué fácil es vender. Es muy fácil, o sea... El producto se vende de forma verbal y con la confianza y mirando a los ojos al director de la oficina. Luego solamente es firmar. Y realmente la gente cuando firma no se lo lee. Que no se lo lee. Pues es que de hecho todas las personas que han venido a mi despacho me han traído el contrato y les he dicho: ¿pero tú sabes lo que has firmado? No, de hecho es que te lo doy a ti para que lo leas tú, porque yo no lo he leído todavía. sea, no saben realmente lo que han firmado. Ya no es una cuestión de entenderlo o no entenderlo, es que por pereza o por la naturaleza innata de la persona, pues bueno, firmas y no lees. Y eso es una cosa que creo que deberíamos cambiar todos, porque sí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos leído realmente las condiciones de la póliza de seguro de casa, la póliza de automóvil, ese tipo de cosas, que son importantes? Sí, habría que ver, por ejemplo, en internet cuando bajas software, lo de ¿acepta usted las condiciones? A ver cuántos de nosotros se lee el contrato de las condiciones que acepta. Ya, y un día de eso tendremos un problema. Ya. No diremos que nos han engañado. Bueno, vamos a centrarnos un poco más en el tema dinero, y es ¿qué beneficio exactamente obtenían los bancos y cajas al vender las preferentes? Es decir, ¿por qué era un producto tan jugoso para ellos? A ver, las entidades que vendían sus propias preferentes, las emisiones de su propio capital, el beneficio es claro, porque es aumento de capital. Para ellos suponía una entrada de capital, uh-huh. que no venía vinculado a ningún préstamo, ¿me entiendes? O sea, no venían vinculada a ningún bono ni nada. O sea, era capital fresco que a ellos les entraba. Uh-huh. O sea, ahí el beneficio está clarísimo. Y luego, las que vendían preferentes de otras entidades o de Lehman Brothers, por ejemplo, de sociedades de terceros, el beneficio venía por las comisiones. Uh-huh. Ellos probablemente, a nivel de entidad con entidad, tenían pactados unas comisiones de corretaje y eso es lo que cobraban. Uh-huh. Alucinante. Entiendo ya también, ahora que dices que esto tiene que ver con la entrada de capital en las entidades, que de alguna manera ese boom del que hablábamos antes, que se produjo en el 2008, puede estar correlacionado con que cambiase la legislación de algunos bancos y cajas, en el que hubo un momento concreto en el que exigían tener un porcentaje del capital que tenías prestado, ¿no? De hecho, ese porcentaje era el 8% y hubo entidades que no lo cumplían. Probablemente esta fuera una de esas vías para cumplir aquello. Bueno, realmente yo creo que de hecho fue al revés y ha sido lo del capital core una de las cosas que también ha hecho quebrar todo el sistema. Es decir, yo a lo mejor me equivoco ahora, pero yo creo que antes el capital core contaba, es decir, las participaciones preferentes contaban como capital core, hubo una legislación que cambió y ya dejaron de contar, entonces ya no les interesó seguir vendiendo participaciones preferentes. A partir de aquí es cuando se empezó a salir este boom de que tú ibas a recuperar el dinero, no te lo devolvían porque ya no les interesaba vendértelo, y empezó a generarse la bola de las participaciones preferentes. Alucinante. Las ampliaciones de capital les interesó, yo creo, sobre todo por este boom que vivimos de expansión de oficinas. Ajá. O sea, todo este boom que de golpe empezamos a ver oficinas bancarias por todos los lados. Sí, en un descampado mismo. Y decir, ostras, ¿cómo pueden estar creciendo tanto? Si tampoco, vale, estamos en boom inmobiliario, pero tampoco se mueve tanto capital, ¿no? Pues vinieron muchas veces, yo creo, financiadas por las participaciones preferentes, por estas emisiones de capital. Es una forma de captar clientes como otra cualquiera. Sí. Bueno, y ahora que ya sabemos por qué los bancos querían este dinero, explícanos así muy sencillito por qué la gente ha perdido sus ahorros, es decir, o por qué ahora ya no puede disponer de ellos, o... A ver, el problema ha sido por la mala comercialización de los productos cuando se vendieron en las oficinas, porque la información que se dio no era real. Se les decía que lo podían recuperar en un plazo de 24-48 horas, uh-huh. puede sacar el dinero, se les decía que esto era como un plazo fijo que no tenía riesgo. Claro, esta gente contaba con estas dos premisas y cuando ha ido a buscar el dinero se ha quedado sin él. Y entonces es cuando les dicen, ostras, mira, yo pensaba disponer de 30.000 euros y no los puedes tener, y no sabemos, además, no sabemos cuándo los podrás tener porque no sabemos qué tipo de canje o no sabemos qué solución nos darán los de arriba, y ahí es cuando la gente se ha quedado atrapada. Esto ha generado un boca a oreja y ha hecho que algunos medios de comunicación se empiecen a interesar, ha hecho que más gente se empiece a interesar por lo que ellos creían que era un plazo fijo, que en realidad eran participaciones preferentes, y ha creado una bola de nieve gigante en la que las entidades ahora ya ofrecen un mal canje o ya no pueden ofrecer nada, ¿no? Esto podría llegar a considerarse, porque tal como lo estás comentando, me recuerda un poco a Finsa o a Forum Filatélico. Es distinto, obviamente, pero de algún modo también se está jugando con la confianza del inversor a quien se le está vendiendo un producto sin explicarle bien, sí, un producto muy atractivo, claro, sin explicarle profundamente qué riesgo se entraña. En este caso podríamos estar hablando de una estafa colectiva, los bancos se han comportado legalmente, aunque no del todo éticamente, pero sí legalmente, o podríamos estar ante una estafa. Para que concurra la estafa, el 248 del Código Penal lo que dice es que tiene que haber ánimo de lucro, engaño bastante para producir error y una inducción para que tú hagas un acto de disposición de dinero en perjuicio propio, ¿vale? Sí que creo que ha habido engaño, porque la comercialización no se hizo bien y eso indujo a error. Y también creo que es obvio que ha habido un acto de disposición de mi dinero en perjuicio, ¿sabes? En perjuicio de los ahorradores. Lo que no veo tan claro es que haya habido un ánimo de lucro. Un ánimo de lucro, porque para que exista ánimo de lucro tiene que existir un dolo. Y el dolo se basa en la mala fe o en mi intención expresa de engañarte a ti, ¿no? Y eso creo que jurídicamente sería muy difícil de demostrar. Que realmente el director de la oficina o la persona que lo vendió tenía la certeza de que tú saldrías perjudicado de ello, ¿no? Y ahí en ese punto, en el del ánimo de lucro, sí que veo que es muy difícil acreditar el dolo. Tienes que tener alguna prueba realmente para que un juez estime que hay dolo, porque el dolo es una figura jurídica a tener bastante en consideración, es una figura bastante dura y realmente las penas por estafa son bastante altas. También creo que hay que tener en cuenta lo que podría haber sido también un delito de masas, porque que está recogido en 74.2, porque el delito de masas se basa en que el hecho de esta estafa revistiera notoria gravedad y además perjudicara a una generalidad de personas. Así que podría, si algún juez considera que hubiera dolo, además sería un dolo, o sea, sería una estafa de masas, sería masivo y la pena sería 1 o 2 grados superior. Bueno, la cosa es tan jugosa o más como nos imaginábamos. Vamos a seguir hablando un poco más con Carolina acerca de este tema, porque la verdad es bastante interesante. Me estoy enterando bastante bien ahora de cómo va el asunto. Otra cosa que quería decir aquí, ¿sí?, es que más que dolo, quizá creo que haya culpa y negligencia por parte de los trabajadores de las oficinas, que realmente vendieron un producto que no sabían bien lo que estaban vendiendo, ¿no? Yo creo que los trabajadores de ventanilla, los que están a primera línea, a frente de batalla, como si dijéramos, reciben una formación a nivel interno bastante escasa. Uh-huh. Entonces ellos a lo mejor vendieron esto como pudieron vender cualquier otra cosa y realmente no tenían la formación necesaria suficiente para venderlo. Por eso sobre todo creo que lo que sí hay es culpa y negligencia de los trabajadores de las entidades bancarias en el desempeño de sus funciones. Que a lo mejor a nivel de altos cargos pueda existir dolo porque realmente estaba planificado, eso es muy grave. Y debería poderse demostrar o tener alguna prueba para poder llegar, ¿no?, a estos extremos. Entendemos que eso, Carolina, es muy complicado de demostrar, claro. Exactamente. O sea, lo que creo es que se puede demostrar por indicios. Por ejemplo, lo que se está hablando mucho de la salida a bolsa de Bankia. ¿Debió salir a bolsa Bankia sabiendo que era una entidad que estaba en quiebra? Pues probablemente no. Probablemente los del Consejo de Administración sí lo sabían cuando salió a bolsa. Entonces ahí por esos indicios sí que puedes empezar a tirar del hilo y a empezar a demostrar que sí que hubo un dolo y que realmente lo hicieron para cubrirse las espaldas. Como, bueno, el caso evidente es el canje que les ofrecieron a los de las participaciones preferentes. Les ofrecieron cambiar las participaciones preferentes por acciones de Bankia. Y cuatro días después... salió Rodrigo, bueno, 2 días después dimitió Rodrigo Rato y 2 días más tarde salió que habían intervenido el banco. O sea, ofrecer eso y decir que no lo sabías es un poco raro. Ah, sí, ahí el tema no es que sea probable, es que hombre, es eso, es seguro. Ahí tenías que saber lo que estabas haciendo. Eso es uno de los grandes puntos que he puesto yo en mi demanda para solicitar la nulidad del canje. O sea, el canje en ningún caso puede ser válido. Ya estaba clarísimo que estaban omitiendo información. Hombre, Carolina, yo mira que no sé mucho de leyes, pero, y si este concepto no existe, me lo invento yo ahora. Pero eso no es dolo, es ordolísimo ya, ¿eh? Es lo que se llamaría dolo directo. Que eso ya no tiene excusa. Vaya tela. Bueno, vamos a continuar hablando con Carolina, pero antes vamos a escuchar un pequeño tema de nuestra setlist de hoy, del tema La mentira y el engaño. Y vamos a escuchar un tema cuyo nombre ya lo dice todo, Liar Liar, mentiroso, mentiroso. Es un tema del año 65, de los Castaways. Es un tema que, bueno, los Castaways no fueron un grupo, la verdad, que tuvieran muchísima fama, ni una vida larga y próspera, ni mucho éxito. Es decir, tuvieron pocos singles de éxito, concretamente uno, y fue este. Pero este single se acabó convirtiendo en uno de los iconos de la música psicodélica de los 60. Y aunque os parezca que canta una mujer, es en realidad el falsete del guitarrista. Me vais a alucinar con ello. De todas formas, si buscáis a los Castaway, ¿no?, los náufragos, en internet, encontraréis una página web en la cual, pues, un poco cutre, todo hay que decirlo, aparece una fotillo de ellos tocando, y tiene un mensaje, como diciendo, bueno, os podéis contratar y tal. A mí, la verdad, me sonaba aquello como aquello del equipo A, que decía, mira, a mi cabeza suena algo así, como, los Castaways sobreviven hoy como músicos de fortuna. Si tiene una comunión, boda, festival de rock o bautizo y los encuentra, quizá pueda contratarlos. No jodas. Liar, liar. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando con Carolina Poyatos del tema de las preferentes. Vaya con el falsete de los Castaways, ¿eh? La verdad es que sí que era bastante alucinante. Seguimos aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, y seguimos en charla, hoy con Barcelona. Allí está Carolina Poyatos, ella es economista y abogada, especializada últimamente en el tema de las preferentes. Entendemos, Carolina, que, bueno, que llevas casos de otras cosas, pero que la verdad es que esta gente, pues, últimamente habrá dado bastante trabajo a los abogados. Sí, a los abogados y a las asociaciones de consumidores y usuarios, sobre todo, también. Piensa que se calcula que hay 1 millón de afectados. Yo soy de Mataró, que es sede de Caixa Laietana, así que imagínate. O sea, Caixa Laietana, que ahora es Bankia, entonces aquí probablemente hayan unos 10.000. Madre mía. Eso colapsará los juzgados. En cuanto la gente empiece a arrancar, ya se han presentado varias demandas en Mataró y en Barcelona, que supongo que ya irán por los centenares. Yo creo que va a colapsar bastante y se va a crear muchísima, muchísima jurisprudencia. El tema. Alucinante. Carolina, tú antes nos decías que realmente un empleado de un banco es un vendedor, como otro cualquiera, como que él tiene sus intereses, probablemente tenga también sus comisiones, que para eso es vendedor, y él lógicamente vela por los intereses de la entidad que en ese momento le está pagando, ¿no?, el banco. Pero también entendemos que estos consumidores, estos en muchos casos jubilados que depositaban sus ahorros, también tienen unos derechos, los que en muchos casos sabemos que están indefensos, pues por su falta de cultura o su capacidad para poder entender la complejidad de este tipo de productos. ¿Quién debería velar por estos derechos para que este tipo de situaciones no se diera? Vale. En el caso concreto de los jubilados, creo que lo primero que tendríamos que hacer es mirar hacia nuestras propias familias y impedir que una persona que tiene una vida normal de ir a comprar, ir al supermercado, ir a la peluquería, etcétera, pero que ya está jubilada, que no tiene la edad, ya no fuera o no acudiera sola a una oficina bancaria. Para mí eso sería bastante importante, porque en ese momento en el que ellos acuden, les podrían vender cualquier cosa. De ahí que se vayan con ollas, cafeteras, sartenes a su casa. Es decir, yo intentaría, en primer lugar, a la gente que ya se ve que no va, que no está preparada, que ya va a que le vendan el producto, intentar que no vayan solos. Y en general, para lo que es todo el grupo, todos los afectados, creo que deberían haber velado, en primer lugar, el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Defensor del Pueblo, los gobiernos, los partidos políticos y las asociaciones de consumidores y usuarios. Esas son todas las instituciones que yo creo que deberían haber parado, haber avisado, haber lanzado la voz de alarma hacia los medios de comunicación para que no se siguieran vendiendo participaciones preferentes, y no ahora, al revés, ¿no? Decir, bueno, sí, ahora estamos empezando mecanismos para proteger, que ahora ya está todo hecho, ahora ya es solo que ya no se vendan más, pero vamos, es que ya no me creo que haya ninguna persona en España que no se haya enterado de que no hay que comprar una participación preferente. En el caso de la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ellos dicen que bueno, que ya habían avisado, al igual, por ejemplo, que ocurrió con las acciones de Rumasa, ¿no? De Nueva Rumasa, que decían también que no eran seguras, que intentaban convencer a la gente de que no las comprara. El hecho de que saque una nota informativa así a nivel, supongo, de mercados financieros o económicos, tal, ¿eso hasta qué punto llega a la gente? Es lo que yo he comentado antes, es decir, el aviso de que las participaciones preferentes eran un producto de riesgo que no estaba garantizada la recuperación del capital, está en un apartado que se llama portada del inversor. Tienes que ir a buscar ahí una ficha súper específica, la página web no es intuitiva, es decir, que vas a estar un rato, tienes que estar un rato navegando para encontrar esto. Yo no me imagino ninguna persona de 65 años que probablemente no sabrá ni lo que es internet, navegando la página web de la CNMV, que probablemente tampoco sabrá lo que es. Entonces, lo que se tiene que hacer es una divulgación masiva con panfletos o con reuniones en los centros de ancianos o en la propia televisión, tal como se hacen anuncios sobre el tabaco, o sea, sobre prohibición de tabaco, sobre conducción vial, pues que se hicieran algún tipo de anuncios y dijera, oye, a lo mejor todo lo que te están vendiendo la entidad financiera no es lo correcto. Es que yo... O sea, antes de firmar nada, consulte con su abogado, consulte con su consultor. Como en la farmacia, ¿no? Sí, exactamente. Del mismo tipo, porque realmente los abusos, y no solo en estos productos, en muchos otros productos, el producto estrella, la estafa estrella anterior a la participación preferente fue el swap. Mucha gente que eran empresarios de pymes se engancharon con el swap. Y no es que sean personas que no sepan, es que son personas a las que les han vendido un producto que no es, tal como se les han vendido. Luego se quedaron atrapados. Ya, es que creo, tengo la percepción de que normalmente la información general no va por ahí. Estábamos comentando hace no mucho tiempo con un periodista bastante reconocido acerca del boom inmobiliario y la situación y cómo los políticos conocían la situación perfectamente, los periodistas conocían la situación perfectamente y, por supuesto, nadie decía absolutamente nada que no fuera una nota a pie de página. Luego ya cuando el boom se cae, recae sobre los hombros de las personas que menos posibles tienen. Es como una vieja historia. Hay una cuestión que me interesa. Has comentado que se iba a colapsar la justicia. Yo no sé si se están agrupando para plantar una única denuncia, o bien va a haber centenares de denuncias, cada una por cada caso individual. ¿Cómo se está llevando? ¿Se está llevando de modo grupal o de modo individual? Yo no pertenezco a ninguna asociación de consumidores y usuarios, pero sí que tengo constancia de que lo que se está haciendo es agruparse primero por entidades y después por zonas, para poder demostrar que en aquella oficina en concreto se estaba comercializando de una determinada manera. Esa es la forma más fácil, porque si tú lo que quieres demostrar es que en esa oficina ese director no estaba haciendo las cosas bien y no te lo estaba explicando bien, pues si consigues reunir a un grupo de personas que coinciden que son de esa oficina, pues tendrás más fuerza para acreditar que eso es así, porque al final solamente a la hora de la firma estaban dos personas, tú y el director de la oficina. Entonces, acreditar que te lo vendió mal, si a lo mejor si encuentras a más personas que les pasó exactamente lo mismo, pues tendréis un poquito más de fuerza. Bueno, has comentado antes también que nos reíamos, pero vamos, poca gracia tiene el hecho de que, por ejemplo, Bankia había dado esta oportunidad, ¿no?, de cambiar las preferentes por acciones. En otros, la gran mayoría, el 98% de las personas hizo el cambio. Claro, joder, mal asunto. Otras entidades financieras han dado otro tipo de alternativas, ha salido igual, ¿a alguien le ha ido mejor la cosa o todo ha sido bastante chungo o peor, como lo de Bankia? Bueno, el Banco de Ahora Mía ha sido el peor de los casos. Pero, es decir, las entidades no se han puesto de acuerdo y cada una de ellas ha dado la solución que a ella le ha convenido más, siempre, sin mirar a los afectados. La entidad que para mí lo ha hecho mejor ha sido Caixa Penedès, que ha ofrecido un plazo fijo a 4 años, que es, bueno, tú querías una cosa sin riesgos, yo te ofrezco una cosa sin riesgos, pero te tendrás que esperar 4 años, que es lo que me parece más razonable. Otras entidades como CaixaBank, por ejemplo, han hecho un híbrido en el que les han colocado acciones de CaixaBank que también van a la baja y otra parte se las ha colocado en obligaciones subordinadas, pero esto sí con vencimiento, a 10 años, o sea que más o menos, o sea, todas las opciones de canje no han sido favorables, ninguna de ellas. Lo que pasa es que algunas de ellas, pues al menos tienen ese capital garantizado. Todas aquellas entidades que te las intenten vender por acciones de su propia entidad, estás perdido. Porque tú eres una persona adversa al riesgo que te están obligando a ponerte en un mercado de renta variable que no te interesa, que no es tu hábitat natural, y a la primera que puedas, ¿qué harás? Vender. Todo el mundo venderá porque no son personas que quieran estar ahí y en la acción se hundirá. Claro. Y dentro de que unas entidades hayan dado unas soluciones y otra, entendemos, y bueno, y así lo hemos visto en algunas noticias, que hay algunos casos particulares, como son, por ejemplo, las entidades bancarias que han recibido ayudas públicas, que de alguna manera ya están intervenidas o que no deciden su propio devenir, ¿no? Por ejemplo, pues hablábamos de Bankia, también Nova Galicia o Cataluña Caixa, para los que digamos que cualquier solución debe estar supervisada por aquella entidad que haya otorgado la pasta para que estas entidades sigan saliendo adelante, ¿no? Leíamos además el otro día que se especulaba y de guindo se andaba a vueltas por ahí con la Comisión Europea negociando, digamos, una solución para las preferentes de estas entidades, ¿no? La gente que estaba concretamente en estas entidades, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, a mí me hace gracia también al principio que has dicho, ahora que están supervisadas, teóricamente tendrían que haber estado supervisadas siempre, y teóricamente la venta de las participaciones preferentes siempre fue legal y siempre estaba bajo un marco de una cobertura legal, y los canjes que se han hecho por acciones también han venido supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea que ellos utilizan la palabra supervisado cuando les interesa, porque en realidad siempre han estado supervisados. Respecto a lo de la quita, a mí personalmente no me parece mal que una empresa que está en concurso de acreedores y que tiene previsto reflotar porque es una empresa viable y se ha quedado a corto plazo sin liquidez por problemas de morosidad, no me parece mal que les apliquen quitas y esperas. Lo que no me parece bien es que estas quitas las tengan que sufrir los afectados por las preferentes, porque es que ya de entrada estos afectados ya no tendrían que estar ahí, porque todos esos contratos son nulos. Entonces estas personas ya no tendrían que estar en los balances ni costar en los balances de la entidad, y esas quitas nunca tendrían que llegar a afectarles a ellos. Esa es la clave del asunto. Explícanos, porque ya es una figura que tampoco conocía y te he aprendido preparando el programa de hoy, ¿qué es una quita exactamente o qué supondría una quita en el caso que estamos hablando ahora mismo de cara a las personas que tienen este producto comprado? O sea, una quita, cuando tú inviertes, por ejemplo, 100.000 euros en una empresa, esos 100.000 euros los tienes depositados ahí. Si la empresa quiebra, quiere decir que tiene más pérdidas que ingresos, es decir, que parte de esos 100.000 euros que tú tienes ahí irán destinados a cubrir obligaciones y deudas que has contraído con terceros. Es decir, que cuando tú liquides la entidad, te quedarán menos, no te van a devolver esos 100.000 euros, sino que te van a devolver 40.000 a lo mejor. Pues eso sería una quita. Y es una figura que está contemplada, existe y es legal completamente, vamos. Me corrijo. Una quita sería, por ejemplo, a ti te deben 100.000 euros. Tú eres un acreedor y tú les has dejado 100.000 euros, como es el caso de las preferentes, ¿vale? La gente pone 300.000 euros. Una quita sería decirte, ya de entrada, ya no te debemos 300.000 euros, te debemos 200.000. eso hace que su volumen de deuda se reduzca y puedan y sus balances se equilibren y puedan seguir refloten más rápido. Es decir, se están reconociendo que te deben menos. Eso es una quita, que te reconocen que te deben menos. Si te debían 300.000, pues de golpe y porrazo te dicen, mira, lo siento, esos 300.000, si te los seguimos debiendo y si seguimos considerando que te los debemos, nunca saldremos a flote y nunca nadie nos va a dar financiamiento. Nos ponemos de acuerdo, que normalmente no te pones de acuerdo, te lo imponen y ya está. En vez de deberte 300.000, ahora te deberé 200.000 o 100.000 o 50.000. Y así yo limpiaré mi balance y tú al final cobrarás menos y lo tienes que asumir. Uh-huh. Vaya. Dicen, o aceptas la quita o nunca vas a cobrar nada. ¿Esto? Por eso normalmente se aceptan las quitas y las esperas, que es, bueno, yo te tendría que pagar en un año. Mira, lo hacemos, que te pago en 6 y en vez de pagarte 300.000 te pago 100, ¿vale? Y si no, pues bueno, nunca te pagaré porque nunca podré salir a flote, no podré generar negocio y no tendré viabilidad. Claro, además había otro asunto que lo que no queda claro es si esta quita, o este dinero que van a poder recuperar los inversores, iba a ser en forma de dinero líquido o a través de otro producto financiero, lo cual también es un poco sospechoso. Bueno, es el canje, son los canjes que se están haciendo ahora. Claro. A nadie le han devuelto el dinero en mano, a todo el mundo les han ofrecido alternativas, acciones, deuda subordinada, plazos fijos, pero el dinero no lo ha visto nadie. Hay algunas personas, muy pocas, a lo mejor un 1%, 2% de todas las personas que me han llamado, que han conseguido condiciones más favorables que el resto. Pero eso es porque han sido clientes que a la entidad les interesaba retener y no han querido que se marchasen enfadados por el tema de las preferentes. Pero si tú no eres un cliente privilegiado para la entidad y eres un cliente normal, te vas a tener que atener a los canjes estándares de todos. Vaya tela. Yo, mira, Carolina, yo en Mataró esto de la quita, no sé cómo es, pero esto en mi barrio tiene un nombre y es mangoneo. O sea, a mí esto me suena claramente a que pongo aquí el dinero y ahora te debo menos dinero porque así lo he decidido, porque si no, no te voy a deber nada. Eso en mi barrio se llama mangar. A ver, la quita está regulada en la ley concursal, ¿vale? Y es una cosa muy frecuente en la cantidad de concursos de acreedores que hay ahora mismo en este país, que te puedo asegurar que hay miles. Sí. Y sí que es algo bastante habitual. Lo que pasa es que técnicamente los bancos no se han declarado en concurso de acreedores, que es lo que deberían haber hecho según mi parecer. Si tú eres una sociedad anónima y eres una sociedad anónima para los beneficios, cuando las cosas te van bien, también debes serlo para cuando estás en quiebra. Y debes acogerte a la ley concursal. Lo que no puedes hacer es decir, hoy estoy en quiebra, cuando me va bien no pasa nada, cuando me da mal, bueno, que me inyecten dinero y así nunca quebraré. Eso yo creo que una sociedad anónima no puede pasar por ahí, si no mal iríamos. Pero bueno, es lo que está sucediendo. Con el dinero de todos estamos alimentando a una sociedad anónima que tendría que haber estado en concurso de acreedores. Bien, pues ya casi nos quedamos sin tiempo, Carolina. Te vamos a hacer una última pregunta y es, bueno, pues más o menos llegado a este punto en el que ya estamos, en el que hemos estado hablando durante todo este tiempo contigo. La gente está con sus ahorros entrampados, el tema este de la quita, las acciones de entidades que van a la baja, la gente que ha demandado, bien sea individualmente o colectivamente, ¿tú consideras que realmente hay una opción, hay una posibilidad real de conseguir algo o bueno, esta gente va a tener que esperar y aguantarse con esas quitas y esas acciones a la baja? No, ¿O van a recuperar sus ahorros realmente? No, o sea, la única opción que yo creo que tiene viabilidad es la demanda, la única. Es decir, a no ser que seas un cliente privilegiado, que te vayan a ofrecer una cosa privilegiada, si eres un cliente normal, de los de a pie, no te van a devolver el dinero por muchos burofax que envíes hasta que no tengas una demanda individual o colectiva. Eso está clarísimo. Hasta que el banco no se vea forzado por una sentencia judicial a devolverte el dinero, veo muy poco probable que el banco mañana se levante y diga, venga, va, os habéis portado bien, os devuelvo los dineros aceptados. O que el gobierno tal y como está se ilumine y haga un decreto ley diciendo que les devuelvan el dinero a los afectados. Lo veo muy poco probable. ¿Que poner una demanda es una cuestión lenta? Sí. ¿Que es una cuestión que puede costar un dinero? Sí. Pero, a ver, a largo plazo, al final, es la única vía que tú tienes. Mucha gente me llama y me dice, hombre, pero es que yo contra un banco, esa es mucha presión, es David contra Goliat, ¿no? Y yo les digo que no, que exactamente es todo lo contrario. Porque un juez, un tribunal, siempre se podrá a favor del consumidor, de la parte débil, de la persona que firmó un contrato adhesivo, de en contra del que tenía una posición dominante. Aparte, los jueces y tribunales son muy sensibles a la realidad de lo que está pasando con las preferentes y la realidad de la calle, y ellos saben perfectamente lo que ha pasado. La otra cosa es que después ellos necesitan recibir la demanda para poder emitir un fallo. Si tú no demandas, nunca te podrán dar la razón. Y eso es lo que yo creo que la gente tiene que hacer. Ya ha salido la primera sentencia favorable al cliente y que ha condenado al banco, que es la sentencia de Cambados, que la tengo colgada en mi blog. Y bueno, aparte de esto, me consta que hay centenares de demandas que están interpuestas, pero claro, la justicia, pues más o menos en primera instancia, va a tardar un año, dos años en resolverse. Entonces, bueno, va a ser lento, pero de aquí a un año veréis que empezará un degoteo incesante de sentencias favorables a favor de los consumidores, porque no puede ser de otro modo. Yo creo que la viabilidad de una demanda de preferentes es más o menos entre el 85 y el 90% de posibilidades de ganar, y la gente que no gane será por casos muy puntuales, muy concretos, en los que a lo mejor era un broker, y cómo vas a demandar sabiendo que no sabías lo que hacías, ¿sabes? Yeah. Es difícil. Uh-huh. Y a todas aquellas personas que estén pensando en demandar, yo lo primero que les recomiendo es que intenten solicitar el derecho a justicia gratuita en sus juzgados. Y en el caso que se los deniegue, que se le deniegue el derecho a justicia gratuita porque tiene unos ingresos medios o altos, pues que vayan a acudir a su abogado de confianza, que tiene que ser civilista, y le pregunten si ven que tienen posibilidades o no de demandar, que probablemente será que sí, pero bueno, siempre es mejor que te lo diga tu abogado de confianza que no que te lo diga un tercero, ¿no? Un externo. Bien, bien, bien. Pues bueno, por lo menos Carolina nos alegra esta parte final en la que, a pesar de estas malas prácticas, por decirlo de alguna manera, que hemos estado hablando, al final, bueno, parece que sí, que la gente, nos queda este tinte positivo, acabará recuperando su pasta, aunque sea a base de demandar y de esperar. Que si no haces nada, no va a pasar nada. Y que la única vía que lamentablemente queda es la judicial. Uh-huh. Y que no pierda la fe. Es decir, aunque sea lento, al final llega, la justicia llega. Bien. Bien, pues con esa última idea nos quedamos. Carolina Poyatos, economista y abogada especializada en las preferentes. Gracias por estas explicaciones esta tarde. Gracias a vosotros, y intentar pasar la tarde lo más fresquito posible. Va a ser difícil. Venga, un abrazo, Carolina. Un abrazo a vosotros, adiós. Chao. Ahí estaba Carolina. Nos lo ha explicado bien, porque estas cosas, si las acabamos entendiendo, es que no lo ha explicado bien, porque la verdad es que nosotros... Pues, capacidad, actitud no tenemos. No mucho. Lo nuestro no es el dinero, maldita sea. Bueno, gastarlo quizá, pero ganarlo... Se nos da regular. Bueno, pues vamos a continuar con otro poquito de música. Siguiendo un poco con esta línea de la mentira, la falsedad, yo cuando... estaba preparando este listado de canciones, la verdad que había una que me venía a la mente y no he podido evitar ponerla, y además es que estoy orgulloso, qué narices, de ponerla. No ponemos mucho hip hop aquí en el programa, la verdad, nos acusan mucho de punky, de cresta y tal, pero este tema creo que es el perfecto híbrido entre lo que vendría a ser el hip hop y esa actitud un poco macarrilla, contestataria, punquilla, digamos. Estoy hablando de Violadores del Verso, este grupo de Zaragoza que la verdad ahora mismo anda un poco paralizado, ¿no? Sabéis que todos sus componentes tienen ahora proyectos en solitario, es Hate, KCO, Radio Rumba y Lírico, andan cada uno con sus proyectos y con, bueno, la verdad, con bastante éxito todos ellos, pero han prometido que volverán y que se juntarán y volverán a regalarnos un discazo como aquel que presentaron en el 2001, Vicios y Virtudes, para mí personalmente lo mejor que han hecho, y es que es un disco de 10. En este disco se incluía el tema ¿Qué te importan todos los demás? Y la verdad que aquí en este tema se despachaban a gusto, la verdad, los Violadores del Verso, con este mensaje dirigido pues a la clase política o dirigente de este país. Yo pienso que a los de Zaragoza se les da bastante bien decir lo que piensan en voz alta, porque no solamente los punkis son contestatarios, amigos. ¿Qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan todos los demás?

Buenos canino. Vuela mucho. 5 pavos. Hoy no estamos hablando de 5 pavos precisamente, sino de muchísima más pasta. Empezábamos hoy este Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació el movimiento 15M aquí en Madrid. Empezábamos hoy diciendo si alguna vez os había pasado o habíais tenido esa sensación de entrar en un banco y salir atracado. A mí me ocurrió una vez y tendrá consecuencia durante 30 años en mi vida. Pero lo que no me esperaba era que en el transcurso de esos 30 años llegase una gente que me dijeran: no solo te han atracado tanto como tú piensas que te han atracado, sino más. Esa sensación la tuve el día que oí por primera vez hablar de la operación Euribor, OPE Euribor, y hoy, bueno, pues vamos a hablar un poco más de eso. Está ya escuchándonos desde Sevilla Francisco Jurado, uno de los abogados e impulsores de esta iniciativa. Francisco, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es así como yo me sentí, es como me tenía que haber sentido. No solo me atracaron tanto como yo sabía, sino además me estaban atracando un poco más, porque el Euribor que aplican a las hipotecas, cuanto menos podemos decir que es sospechoso. Sí, cuanto menos podíamos decir que es sospechoso, incluso hoy ya podemos decir que un poquito más seguro de nosotros mismos, que es mentira directamente, después de que hubiese estallado hace poco el escándalo del Euribor, pues que su primo hermano británico. Bien, queríamos empezar esta entrevista preguntándote qué es la operación Euribor, porque como te preguntemos directamente qué es el Euribor, o peor aún, cómo se calcula, nos quedamos sin entrevista, porque para esto respuesta clara no hay. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la operación Euribor? No, realmente no es tan difícil explicar cómo se calcula el Euribor y en su inicio era bastante lógico. O sea, se supone que esto tiene que marcar el precio del dinero y que el precio del dinero tiene que salir de un mercado donde hay muchos bancos prestándose entre ellos el dinero. Esto es lo que se supone que se hace en la Agencia Bancaria Europea. Pero desde que estalla la crisis, pues no hay confianza entre los bancos, no se prestan dinero entre sí. Entonces están emitiendo al día y al año un tipo de interés que no sale de ese tráfico de dinero, de ese intercambio, de ninguna operación. Entonces es directamente manipulado. En eso consiste básicamente. Hemos perdido la conexión, no sabemos muy bien qué pasa. Vamos a intentar retomarla gracias a nuestro técnico y líder. A ver si conseguimos abandonar este pitidito. Y vamos por ello. Es difícil esto del Euribor, ¿eh? No quieren que lo sepamos qué ocurre. No solamente el Euribor, amigo. Ya hemos hablado antes de que es el Euribor, el Libor, que es el equivalente en el Reino Unido, y el Sibor, que es, parece ser, en el sudeste asiático, el índice en Singapur. Estos tres índices, que parecían algo, que estaba algo mágico, sube el Euribor, baja el Euribor, tu hipoteca cambia, no sé qué. Resulta que no sabemos, o no sabíamos hasta ese momento, hasta que nos lo comente ahora Francisco, cómo se calculaba y que en qué momento dejó de calcularse y se estimó y en qué momento llegó a imaginarse directamente cuál era el Euribor. Así que, bueno, a ver si podemos contactar de nuevo con nuestro invitado y nos lo logra aclarar. Sí, esta triada maléfica que anda rondándonos la vida. Parece que ya hemos retomado la conexión de nuevo. Hola, Francisco. Sí. Ah, bueno. Sí, nada, muy buenas. Estábamos hablando hace un momento, es que hemos perdido la conexión. Te escucho súper bajito. Me oyes súper bajito. Vamos a ver si se puede. Ahora mucho mejor. Ahora mejor. Perfecto. Sí. Pues nada, estábamos hablando sobre qué es el Euribor, qué es operación Euribor. Vamos a intentar ir por partes. En primer lugar, ¿en qué consiste OPE Euribor? Bien, cuando se había cortado me había quedado yo un rato explicándolo y al final se había cortado y era para nadie. Vale, esto consiste en que cuando empezamos a sospechar que el Euribor no sale de donde nos habían dicho, es decir, de una serie de operaciones que se hacen entre sí los 44 bancos más importantes de Europa, este requisito sale de unos reglamentos, de una normativa que lanza el Banco de España para garantizar que el tipo que se publica, el tipo de referencia Euribor, no es manipulable, sino resultado de una operación matemática objetiva. Cuando sospechamos que esto no es así, porque a partir del 2007 pues cae Lehman Brothers, estalla la crisis financiera, los bancos no se fían de ello y ni Dios se presta dinero, sino que acuden directamente al Banco Central Europeo a que les dé liquidez a un precio pues bastante más asequible, empezamos a escribir una serie de cartas pidiéndole a las entidades que están involucradas en este proceso de formación del tipo de interés, pidiéndole los datos que subyacen, es decir, las operaciones bancarias que están detrás y conforme a las cuales se calcula este tipo. Vamos desde Cajasol, como banca comercial, la banca cívica, subiendo hacia Banco de España, Agencia Bancaria Europea, Comisión Europea y Thomson Reuters, que finalmente y misteriosamente, a pesar de ser la empresa, la corporación de información financiera más importante del mundo, pues es la que tiene en exclusiva la capacidad de recibir los datos, de realizar las operaciones y de publicar a diario el Euribor. Y bueno, pues la sorpresa o no sorpresa es ver como cada uno de estos eslabones de la cadena te van contestando lo mismo, que no, mira, no, lo que tenemos son las tablas que publicamos a diario, las operaciones que no te las pueden dar, no saben dártelas, y es que no existen directamente. Francisco, una cosa que me resultaba casi de coña ayer, incluso de coña por decir algo, era porque estaba preparando este programa, estaba leyendo sobre la investigación que habéis hecho vosotros, que acababais en Thomson Reuters como, digamos, el organismo que elaboraba el Euribor, ¿no? Lo calculaban ellos. Por otra parte, al mismo tiempo estaba leyendo del Twitter que la agencia Reuters, la de información, hablaba ya de, bueno, que España estaba negociando un rescate, que todavía no saben si lo van a pedir, pero que lo están negociando. Y luego yo, tirando del hilo, digo, coño, pero si es que son los mismos. Es que al fin y al cabo resulta que esto del Euribor y también el Libor y también el Sibor y 120 índices de referencia para préstamos más, los está calculando esta agencia, que además es una de las que elabora la información para grandes masas, ¿no? Y digo, hostia, ¿y esta gente de dónde ha sacado el poder para ser ellos los que hacen esto? Pues es buena pregunta, porque además ellos se ganan la vida vendiendo paquetes de información a precios de miles de euros, ¿no? Tienen una información muy sensible y hoy en día la información financiera pues puede ser quizá el bien más preciado dentro de este mundillo de chorizos, delincuentes y especuladores. Reuters, nosotros nos sorprendimos cuando finalmente llegamos a llamarlo a ellos, le pedimos estos datos y un tipo con acento inglés nos dice que o hay una orden judicial o estos datos no los da. Luego cuando ven que estamos apretando bastante... consigue la orden judicial. Sí, bueno, sin orden, pero ya haciendo bastante ruido en medios de comunicación y escribiendo a la Comisión Europea y tal. En abril, finales de abril, no escriben de nuevo, después de haberle escrito a nosotros un montón de veces, y nos dicen que están preparando los datos que nosotros queremos en Londres y que nos los van a mandar en un periodo de 6 semanas o así. Sí, recordamos esto porque estabais esperando, empezamos a hablar del programa y estabais esperando respuesta ya en aquel momento. Sí, y bueno, evidentemente no nos llega ningún tipo de datos, ni documentación, ni nada, simplemente por una maniobra dilatoria, pues quizá para que retrasemos un poco más los siguientes pasos que tengamos planeados. Uh-huh. Entendemos, hablando de Thomson Reuters, que igual que esta gente elabora, digamos, los índices de referencia que utilizan millones y millones de préstamos en montones de países, al mismo tiempo generan opinión a través de sus informaciones, de sus noticias. ¿Y esto quién lo controla? Porque esto, desde luego, no es un organismo independiente. No, y aparte que se pueden dar un montón de conflictos de intereses si tienen esa posición tan privilegiada. O sea, yo muchas veces de coña, hablando con la gente de esto, les digo que para mí Thomson Reuters es el malo de la película que nadie se espera y que al final sale. No, pues en esto de la crisis empezamos a ver que esta agencia de información financiera pues sí que tiene un papel bastante activo, pues están al día, muy al corriente, incluso anticipan con bastante antelación lo que va a pasar en el mundo, en esta crisis, quién va a caer, qué banco tiene pérdida, qué estado va a necesitar una ayuda, y es bastante sospechoso, sí. Francisco, yo llevo un tiempo, cuando hablo así con los compañeros, con los amigos, diciendo siempre que cuando hay alguien que cuando ve el telediario todos los días está en un despacho en algún sitio que no conocemos partiéndose el culo. Entonces hoy, gracias a lo que tú estás diciendo, no le pongo cara, pero ya le empiezo a poner algo de nombre, por lo menos apellido. Sí, sí, un gato blanco entre las manos, seguro. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues vamos a ir un poco más a ahondar en el tema del Euribor. vosotros habéis investigado, habéis hecho peticiones de datos, os han hecho esperar bastante, hasta ahora prácticamente parece ser. ¿Qué indicios claros tenéis de que el Euribor puede estar manipulado para que personas que no somos demasiado entendidas en materia financiera lo comprendamos? Bueno, el primer indicio que tuvimos fue que repasando, porque esto viene todo de empezar a investigar un caso que estaba primero referenciado al MIBOR, que sería como el Euribor que había en España antes de entrar en la moneda única, y después continuaba con el Euribor. Entonces, repasando mi compañero Juan Moreno las tablas del MIBOR para ver si los intereses que le estaban cobrando estaban bien, estas tablas las publica el Banco de España, vio que a partir del 2007 había en esas hojitas de Excel, bastante cutres por cierto, mucho espacio en blanco, muchas celdas que no tenían datos. Juan llama al Banco de España y pregunta si aquí hay un error, y el Banco de España dice no, que es que directamente no había publicación, es decir, que los bancos españoles no se habían prestado dinero entre ellos en esos días, a partir del 2007. Cuando nos trasladamos a las tablas del Euribor, ya a nivel europeo, esos mismos días, curiosamente, aparece un tipo de interés que se supone que tiene que resultar de hacer la media entre un montón de operaciones de más de 40 bancos, que ese tipo de interés con tres decimales se repite, el mismo. O sea, esto es tan raro como que toque el cupón de la 11 tres días seguidos el mismo número. Y que eso mismo se va repitiendo varias veces. Esto, si lo juntas con la frase esa que he dicho antes de que el mercado interbancario está seco, que se viene repitiendo también desde hace mucho, cuando ves que el interés del Euribor se dispara misteriosamente también desde el 2008, 2009 a un 5%, mientras que los bancos están recibiendo dinero del Banco Central Europeo muy barato, va hilvanando esos pequeños puntos, los juntas con que pides dónde están estas operaciones y ya te piden una orden judicial, con que seguimos más de un año pidiéndolo y nadie te los da, con que nos presentamos allí en el Banco de España y ni Dios tiene ni idea en el propio Banco de España de qué es lo que estamos pidiendo. Y por último ahora ves que el LIBOR, donde hay bancos que también forman parte de la Agencia Bancaria Europea, como Barclays, como HSBC, suizo, y muchos más, y que han manipulado también ese tipo de interés, pues entonces blanco y en botella. De todas formas, aún así, podemos imaginar, dices, bueno, yo tengo buena fe y pienso que en un momento determinado de la historia, pues bien, no se prestaban dinero entre ellos y que bueno, pues por no imaginarnos un dato, pues ponemos el mismo del día anterior y tal. Esto, a partir de 2008, ¿cómo está hoy en día la cosa? O sea, ¿cómo lo siguen calculando? Si siguen sin prestarse dinero entre ellos, o el dinero que llega no es prestado directamente. O sea, o si es prestado, pero no entre bancos. O si es entre bancos, pero entre el Banco Central Europeo directamente. Claro, a ver, existe la posibilidad de que al no producir operaciones se publicase el día anterior haciendo una salvedad. O sea, públicamente anunciándolo en las tablas, haciendo una salva de que hay una situación anómala y es que no se está prestando dinero. Sin embargo, eso hubiese disparado muchísimo más la alarma. Es decir, si eso hubiese pasado de 2007, ya se sabría cómo estaba el mercado en aquella época y se hubiese acelerado mucho más todo este proceso de crisis. Ahora mismo lo que está pasando, y por eso está el Euribor prácticamente por los suelos, es que directamente no se están prestando prácticamente dinero, y si lo hacen es a un precio ligeramente superior a lo que está dando ahora mismo el Banco Central Europeo, que es un 0,75%. Lo lógico era eso, el que se hubiese mantenido muy bajo todo este tiempo. Lo que han hecho es una jugada bastante inteligente, porque la gente se puede extrañar diciendo, bueno, y ahora que está tan bajo, ¿por qué no lo manipulan y lo suben? Pues porque en los años del 2008-2009, que sí tiró bastante para arriba, ya fijó lo que se llama el suelo de las hipotecas. Hay muchísimas hipotecas en España que tienen esa cláusula suelo, claro, que lo que hace es un tipo fijo, no un interés variable, sino un interés fijo y variable solo al alza. Cuando superan un determinado porcentaje, un 4, un 5, luego por mucho que baje el tipo de interés Euribor, su hipoteca se sigue manteniendo por arriba. Esto hace que ahora que está bastante bajo, sigan cobrando mucho dinero gracias a las cláusulas suelo en materia de hipotecas, pero los préstamos que ellos tienen, que son bastantes y también están referenciados al Euribor, los paguen con unos intereses muy bajos. O sea, una doble jugada bastante hábil. Clarito cómo nos la están jugando estos amigos. Luego, por otro lado, se supone, por ejemplo, en el caso del LIBOR, es algo que ya se ha descubierto cómo funcionaba. ¿Nos puedes comentar cómo funcionaba el LIBOR? Sí, pero es lo mismo. O sea, quiero decir, ¿en qué consistía la estafa del LIBOR? Perdona, no te escuché. La estafa del LIBOR, sí. La forma esta que tenían de jugar con el nivel que tenía, ¿en qué consistía? Pues era prácticamente igual. Lo que pasa es que en vez de ser 44 bancos, eran 16. En este caso, lo que se descubrió a través de correo electrónico, grabaciones, como muchos agentes de bolsa, trader, broker, empleado al final de banca, del ámbito financiero, llamaban a los encargados de publicar estos datos de cada uno de los 16 bancos que componían el panel del LIBOR para que bajasen una décima, subiesen una décima, bajasen dos décimas. Aunque parezca muy poquito, esto de las décimas en movimientos de miles de millones supone muchísimo. El Financial Times, cuando destapa el escándalo este del LIBOR, calcula que afecta directamente a negocios, a movimientos por valor de 350.000 millones de dólares. La putada, perdona la expresión, es que van a salirse al final bastante de rositas, porque a pesar de que esto del LIBOR ya figura en documentos oficiales del regulador británico, por ejemplo, lo quieren hacer pasar o salvarlo con una sanción que no supone nada. O sea, estamos hablando de 300 millones de euros, 400 millones de euros, cuando a Microsoft, por ejemplo, le pusieron cerca de 1.000 por competencia. Lo grave no es la sanción que le pongan a los bancos, que esto le ha salido bastante rentable, pagando incluso la sanción. Si lo que quieren desviar la atención es de la posibilidad de que estas irregularidades conlleven anulaciones completas de contrato. Y esto es lo realmente peligroso y a lo que le tienen miedo. Claro, es que 350.000 millones de dólares son aproximadamente unos 300.000 millones de euros. Y para manejarnos en estas cifras, basta recordar que el rescate que ha pedido España, el último, han sido de 100.000 millones. Es decir, sería el triple del rescate que ha pedido España. Es decir, estamos hablando de cifras gigantescas. Ante Mariano, ello... Más larga escrito en número que en cifra. Sí, ¿qué letra? Sí. Y ante ello se les impone una multa, nos comentas, de 300 millones de euros... que si los espacios se miden en campos de fútbol, vamos a decir que son una multa de 3 Cristiano Ronaldos a 100 millones el Cristiano, por contra 300.000 millones, con lo que les ha salido prácticamente gratis. Y aquí está lo interesante, estos contratos deberían ser anulados, pero en caso de que se hiciera así, la economía mundial imagino que sufriría las consecuencias y quedaría aún más desvelado el absoluto engaño en el que nos movemos. Me gustaría saber si después de haber descubierto todo este escándalo, que imagino se estará asentando sobre los propios brokers o sobre los trabajadores y no sobre el sistema financiero en general, ¿qué medidas o si se han hablado de algún tipo de medidas de control para que esto no vuelva a suceder? O sí, con bueno, la multa ya... Sí, dime. No, si con la multa ya ha quedado solucionado o se están intentando realizar algún tipo de sistema de control efectivo. Sí, misteriosamente cuando nosotros empezamos con la investigación, empezamos a hacer bastante ruido, en octubre, final de octubre del año pasado, el Banco de España anuncia que están pensando en lanzar otro tipo de interés de referencia, porque el Euribor, pues digamos que se está haciendo bastante inútil o ineficiente. Luego, cuando ya salta todo esto del Libor y la posible relación con el fraude del Euribor, es ya la Comisión Europea la que empieza a moverse para intentar establecer otro tipo de interés diferente. Lo que pasa es que todavía no han dado pistas sobre por dónde ir al tema. Se han prometido, igual que llevan diciendo desde el año pasado también, que están investigando el tema, han prometido que iban a meter mano aquí y que iban a hacer una reforma para garantizar que esto no volviese a pasar, pero es que como ya se le ha acabado todo el crédito, pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer es emprender la siguiente fase de nuestra operación y vamos sin ningún tipo de piedad a cargarnos este sistema de financiero porque lo creemos inmundo y muy cruel. Francisco, hemos hablado del Euribor y hemos hablado del LIBOR, pero en este proceso continuo de aprendizaje que tenemos preparando las entrevistas con gente como tú, que conocéis muy a fondo estos temas, hemos descubierto un tercer gran índice de referencia que yo particularmente no había oído en mi vida hasta ayer, que es el SIBOR, que es el índice de referencia de Singapur, que es el que se utiliza mayoritariamente en el mercado asiático y que también elabora la misma entidad de la que antes hablábamos, Thomson Reuters. ¿Es posible que haya indicios también de que este índice también pueda estar manipulado? Sí, luego está el TIBOR también, y la Fiscalía de Estados Unidos lleva investigándolo también muchos años. O sea, cuando nos daba a nosotros por empezar a meternos en esto del Euribor, y de esto te metes en Google y pones fraude de los tipos de interés de referencia, pues ya te sale un montón de artículos, sobre todo de prensa estadounidense, donde ya te cuentan que las autoridades americanas están investigando pues este tipo de interés del Pacífico, el asiático, el del Pacífico Norte, está dividido bastante por allí, y ves que eso, que están los mismos implicados, porque hay muchos bancos que aparecen en todos sitios y siempre la agencia Thomson Reuters, que aparece también en todos sitios. Madre mía. O sea, que esto es una cosa ya que se viene manipulando probablemente desde hace mucho tiempo y en muchos sitios. Claro, si es que hay un problema básico, y es, en el fondo, un poco culpa nuestra, y es que llevamos muchos años escuchando hablar del Euribor, de que está puteando la vida un montón de gente que tiene hipoteca, sin embargo, vemos que se publican todos los días un dato, ha subido, ha bajado, y nunca nos preguntamos de dónde viene esto. Y en el momento en que empezamos a preguntarnos de dónde viene esto, pues entonces empezamos a ver... A oler mierda, hablando finamente. Que es muy oscuro y que no se sabe. Algo así pasará cuando alguien le dé por investigar, por ejemplo, qué es la prima de riesgo y de dónde sale. Porque nos la tragamos, como digo siempre, como si baje el arcángel San Gabriel todos los días y te dice, este es el dato de la prima de riesgo, y te lo comes con patata y no te preguntas de dónde viene. Uh-huh. Pero alguien empezará un día a investigarlo, y seguramente nos daremos cuenta pues de que otra estafa más montada pues por los mismos de siempre, seguro. Sí, estamos ahora, por ejemplo, estábamos hablando acerca de las preferentes y todo esto, y nos comentaban que uno de los grandes errores que cometemos casi como sociedad es precisamente esa, la falta de curiosidad, el confiar simplemente, confiar en que lo están haciendo bien cuando obviamente no es así. No es así. Francisco, seguimos hablando ahora contigo. Vamos a escuchar una canción muy cortita y ahora seguimos hablando un poquito de Operación Euribor, si te parece. Muy bien. Y bueno, pues como hoy la música iba de mentiras y de grandes mentiras y de estafas, pues vamos a seguir con una canción de los Sex Pistols, que de lo que poco se puede decir que ya no se haya dicho, así que lo único que nos falta es que nos lo digan ellos, y vamos a escuchar esta canción que se llama Liar, Mentiroso. You. Barrio Canino. Do you know you? You. Y ahí quedaba esta gente, los Sex Pistols, y bueno, seguimos aquí en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Al otro lado del teléfono tenemos a Francisco Jurado desde Sevilla, con el que estamos hablando de Operación Euribor, esta iniciativa que pretende desenmascarar, no denunciar manipulaciones y oscurantismos en el cálculo de este índice de referencia para préstamos, especialmente préstamos hipotecarios, pero que también se utiliza para muchas otras cosas, no, incluso también para obtener beneficios, para calcular la rentabilidad de depósitos y este tipo de cosas. Francisco, seguimos la charla. Sobre todo queríamos preguntarte si la operación Euribor llegase a buen puerto. Imagínate, Francisco, que llega el día en el que se demuestra que el Euribor ha sido manipulado. ¿Qué consecuencia tendría esto sobre las hipotecas? Vamos a forzarlo, además, que esto suceda, porque estamos trabajando ya en un modelo de demanda judicial bastante sencillito que colgaremos en la página web para que cualquiera pueda descargarlo y hacerlo efectivo, y consiste de tan llana y tan sencillamente como en denunciar o en ir a juicio, poner una oposición hipotecaria en caso de que te vayan a desahuciar, por ejemplo, y pedirle allí mismo en sede judicial al juez que le pida a su vez a la parte demandante, al banco, que demuestre o que ponga encima de la mesa los cálculos, las operaciones por las que ha sacado este tipo de interés, y en caso de no ser posible que lo demuestre, pues directamente pedir que anulen los intereses. A ver, en un contrato de préstamo entre dos partes, el interés es el elemento esencial, porque es el que fija el precio al que las partes se están prestando el dinero. Yo voy a un banco, ellos me dan una cantidad, y como precio de ese contrato, pues yo le pago un tipo de interés. Si ese elemento esencial del contrato de préstamo, que es el tipo de interés, falso, habría que discutir si todo el contrato no sería resoluble, si todo el contrato no sería falso. En todo caso, lo mínimo sería anular esa cláusula. Entonces ya pues ahí entraríamos a debatir si sería igual a cero o si se pondría un tipo de referencia mucho más cercano a la realidad, como sería el de emisión del Banco Central Europeo, que ahora mismo es un 0,75%, o bueno, pero supondría de hecho un terremoto, un efecto dominó enorme, porque supondría la anulación como poco de los tipos de interés de todos los contratos referenciados al Euribor, por lo menos desde esa fecha, desde 2007, que es cuando, 2008, es que es cuando nosotros empezamos la investigación. Yo lo veo medio difícil, no porque no crea que tengáis razón, que obviamente, al menos desde mi visión personal, es evidente que sí. Pero como esto salga adelante, va a ser un terremoto como no se ha visto. Y imagino que pondrán todas sus fuerzas en impedirlo. Lo que yo no sé es, ante la claridad de la exposición que nos están haciendo, si van a ser capaces de impedirlo. Es que hay tienen un problema añadido, además, y por eso lo estamos diseñando de esta manera, y es que en vez de hacer quizá una acción conjunta, una acción popular a gran nivel que desembocaría irremediablemente la Audiencia Nacional, lo que vamos a hacer es ponerlo a disposición de cada uno para que realice una acción individual como particular afectado, y eso hace que las demandas vayan dirigidas a los tribunales, a los juzgados de primera instancia de las capitales de partido. Estos juzgados, estos jueces no son jueces políticos, es decir, no son nombrados por altas cúpulas, sino que son jueces pues que tienen sueldos bastante más bajos, comparables a los de la mayoría de los funcionarios, y que probablemente pues esos jueces también tengan hipoteca. Esos jueces se comportan más que como órganos políticos, como simples técnicos jurídicos, como una maquinita que lee un código, que es el derecho, y que en función de ese código aplica una resolución. Entonces, si se producen miles de demandas distribuidas por todo el país, con que de un 20% salgan adelante, ahí tiene ya el terremoto. No hay que olvidar que el banco de lo que vive es de la confianza que da a la gente que mete dinero en él, y a los inversores a su vez que le prestan dinero. Y si arañas un poquito la imagen o la confianza que tiene ese banco, pues ya son los propios tiburones de los mercados, los mercaderes, los que hacen el resto del trabajo. Sí, no, la verdad es que podría ser un temblor bastante bastante importante. Francisco, ¿tenéis alguna constancia de gente que ya haya preguntado al banco por el Euribor? Sí, mira, nosotros colgamos, además lo veis en la página, el mismo formulario con el que empezamos nosotros la investigación está colgado para que cualquiera pueda pedirlo. lo ha hecho ya mucha gente, porque además nos escriben el correo y nos lo cuentan, y te escriben sorprendidos, primero por la cara que le pone el director de sucursal, que generalmente suele ser pálida y a cuadro, y luego porque después de un par de semanas, que es la que tarda el equipo jurídico de la propia sucursal en responder diciendo que no tienen ni idea, básicamente, pues le sorprende eso, que respondan diciendo que ellos no saben nada y que escriba al Banco de España, que luego te vienen a decir lo mismo también. ¿Cuál es vuestra? No, sí, quería preguntarte, para que lo sepan también todos nuestros oyentes, ¿cuál es vuestra página web? Sí, es www.op, la letra O y la letra P, Euribor, todo junto, opeuribor.es. Vale, y si quieren descargarse este formulario, lo tienen ahí, ¿no? Sí, el formulario era un poco para que la gente viese que ni su propia sucursal sabe estas cosas que le está cobrando. Que ni el propio director de su sucursal ni su banco saben exactamente de dónde sale todo esto. También para que se sientan un poco empoderados en el sentido de poder llegar allí y hacerle pasar un mal rato al banco, cuando generalmente el banco es el que te hace pasar un mal rato a ti, ¿no? Y que se vaya extendiendo un poquito la alarma, que nos consta que en que los bancos ya son conscientes de esto y que tienen algo en la nuez parecido bueno, no sé si en radio se puede decir palabras se puede. Vulgares, ¿no? Pero que los tienen de corbata un poco. Sí. Y bueno, pues así meter un poquito de presión y que sepan que vamos bastante en serio. Quería preguntarte, porque el Euribor afecta no únicamente aquí a España, sino a toda Europa. ¿Habéis hablado con algunas otras movilizaciones activistas en otros países de Europa para que puedan emprender, aprovecharse de vuestro trabajo y emprender una campaña similar en otros países? Sí, la investigación, por eso la página la tenemos traducida a 4 idiomas, está en español pero también en inglés, en francés y en alemán. Y nos consta pues que son conscientes varios movimientos, otros primos del 15M de por allí. En febrero estuve en un congreso también en Bruselas de movimientos sociales y hubo una diputada portuguesa, bastante crítica también con los bancos, que estuvo muy receptiva y muy interesada en esto, y no sé cómo lo estará llevando también allí en Portugal. Y sí que es cierto que puede afectar a muchos contratos a nivel europeo. La gracia es que, hablando, por ejemplo, con un compañero de Occupy, de Blockupy Frankfurt, él me contó que es que en Alemania no se firman tipos de interés variables. En los países nórdicos generalmente son ese tipo de intereses fijos, porque son mucho más precavidos de lo que hemos sido en la Francia mediterránea, en países como Portugal, como España, o como Italia, o como Grecia. Alucinante. La verdad es que es muy interesante, porque realmente esto es una cuestión bastante global, porque la gente de Thomson Reuters pasa este dato a un mogollón de países. Ten en cuenta, por ejemplo, que los tipos de interés de los rescates a países, como el que paga Grecia, tiene una componente también fijada por el Euribor, que el déficit tarifario, que es la pantomima que nos cuesta un montón de dinero, que se supone que paga el Estado todos los años a las empresas eléctricas, porque dicen que les cuesta mucho más producir la electricidad de lo que pagamos, que es mentira también, pero bueno, también está referenciada al Euribor. O sea, que la cantidad de negocios que hay, directa o indirectamente, fijados con este tipo de interés, sumaría miles de millones de euros. Sí. Yo lo que veo, nos comentaba la anterior invitada, que antes de las preferentes había un timo similar con otro nombre. Yo imagino que intentarán que el timo del Euribor, una vez descubierto, pase a tener otro nombre que de nuevo nos asegura la estabilidad, la fiabilidad, la supervigilancia que de él se tiene. Pero bueno, ya veremos, estos serán otros tiempos. ¿Tú crees que si en este caso tenemos, porque me incluyo emocionalmente a tu lado, obviamente, posibilidades de ganar contra un enemigo tan grande? Pues repite, que es que se me ha cortado justo cuando ha hecho la pregunta. Sí, ¿crees que tenemos posibilidades de ganar legalmente ante un enemigo tan grande, o conseguirán esquivar, como ha ocurrido un poco con el Libor, nuestros requerimientos? Bueno, pues esto yo creo que consiste más que nada en colocar varias cargas en muchos puntos de voladura y atacar por muchos frentes. Y al final, pues está claro que el sistema está en crisis por su propia insostenibilidad, porque se le ha ido de las manos, porque literalmente no tienen ni idea de cómo de grande el agujero del dinero que se han ido inventando en los últimos años, y todo esto son granitos de arena o piedras gordas que vamos poniendo para echar abajo el sistema vil este que tenemos. Bien, ¿y tenéis pensado algo para las próximas fechas? ¿Estáis un poco viendo cómo va a colear todavía el caso del LIBOR o ya tenéis pensado alguna cosilla? Sí, como te he dicho antes, estamos trabajando en varios textos legales de modelos de demanda en oposiciones hipotecarias para la gente que va a ser desahuciada, para que paralice el desahucio, interponiendo esta oposición, diciendo que el tipo de interés puede ser que esté amañado. Tenemos también, o estamos trabajando también el tema de las preferentes con otra página que se llama tomatubanco.org, que también pues la llevamos gente del equipo nuestro. Estamos en estrecha colaboración con la gente de 15M Parrato también, pues en especial para el tema de Bankia, y bueno, pues esperamos un septiembre bastante caliente. Lo importante es que todos los trabajos que estamos haciendo los vamos a colgar en código abierto, ¿no?, en open source, en nuestra página, para hacer que sea la propia gente, y mediante campañas que iremos organizando en redes sociales, llamamiento a medios también, para que sean miles los que se movilicen, ya no en una manifestación, que bueno, muchas veces sabemos que acaba y que nos quedamos un poco más frustrados porque no sabemos qué hacer, sino en manifestaciones en cola hacia juzgados y hacia sucursales bancarias, que sí que es verdad que pueden tener una repercusión material mucho más impactante. Muy bien, Francisco, pues nos vamos a quedar al loro de esa página web www.opeuribor.es para seguiros la pista de esos documentos y de esas acciones. Y nada más, Francisco Jurado, darte las gracias por atendernos esta tarde y por todo este trabajo enorme que estáis haciendo. Nada, un placer y muchas felicidades a vosotros por el programa. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Francisco Jurado, él es abogado y es uno de los promotores de esta iniciativa opeuribor.es, que ya lleva meses funcionando desde principio de año. Tenemos constancia de que esta gente está currando y bueno, pues la verdad es que además ahora con el tema del LIBOR todo esto ha cogido más fuerza. Siempre ha tenido fuerza, porque la verdad es que es algo bastante clamoroso, que bueno, pues que se ve que algo de manipulación hay, por lo menos mucho oscurantismo, y cuando hay oscurantismo algo más hay detrás. Tengo un colega que siempre dice, donde hay pasta hay listos, y en esto de los préstamos y en los índices de referencia hay mucha pasta, así que no voy a decir que hay muchos listos, hay muy pocos listos, pero que se están llevando mucha pasta cada uno, eso sí que es verdad. Sí, a mí me alucina. Por ejemplo, el otro día, hablando de fútbol y de oscurantismo, todo el mundo preocupado por si fue o no fue gol, el gol del Valencia, y sin embargo en este caso que nos están robando a manos llenas mes a mes a través del Euribor con la compra de pisos y muchísimas otras operaciones, como nos comentaba Francisco Jurado, creemos que es complicado, creemos que es algo que supera nuestra capacidad, y simplemente lo dejamos estar, confiamos en que esa gente, de la que solemos decir que son unos ladrones, se ocupe de ellos sin preocuparles nada. Por suerte hay personas como Francisco Jurado que se ponen a trabajar y se proponen descubrirlo. También Carolina Poyatos, nuestra anterior invitada, que estaba trabajando por desentrañar toda la cuestión de las preferentes. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con Gabrielo Pensador, del disco Sella Buse Mismo. Vamos a oír la canción Ate Cuando. Gabrielo Pensador, para el que no lo conozcáis, bueno, es todo un personaje y su obra es bastante recomendable. En Río de Janeiro comenzó su carrera como rapero con la demo To Feliz Mateu Presidente, que significa literalmente estoy feliz, maté al presidente. toda una declaración de intenciones del chico. Qué tío majete, ¿eh? Sí, ¿eh? Escritor y músico, su obra se centra en la crítica al sistema, utilizando siempre ironía y también bastante mala leche. Voy a contarte una historia. Cuenta. Que no es de mi tiempo en Irlanda, porque eso sí que no se puede decir nada por las ondas, pero también aparece el verde. En este caso es el verde de la marihuana. En 2005 cogieron a este autor, a Gabrielo Pensador, con Ronaldo, sí, el gordito, un fenómeno, el jugador del Madrid, que de hecho durante aquella época le intentaron acusar de tráfico de drogas. Ronaldo se libró, pero Gabrielo Prensador tuvo más problemas, así que el tipo se plantó en un programa de máxima audiencia en Brasil y comenzó a destapar datos acerca de la compra de parlamentarios en el gobierno de Lula. Y preguntó a la gente qué era peor para el país, la compra de marihuana o la compra de parlamentarios. Yo no lo sé, porque nunca he comprado parlamentarios. Pero vamos a oír ate cuándo, Gabrielo Prensador. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante, é tudo flagrante. Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente, na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que o programado é você. Acordo, tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego e mato de tanto ralar. Acordo bem cedo, tenho sossego, nem tempo pra raciocinar. Não peço arrego, agora que eu chego, só fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra, de terra. Sem renda, se renda. Não, não, até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. A gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Barrio Canino. Bueno, pues ahí sonaba Gabriel o Pensador. Yo alucino con tu buen portugués, Paco. Gabriel o Pensador. Yo no sabría decirlo mejor. Bueno, pues ha sido un programa molón. La verdad es que tenía ya ganas de hablar de estos dos temas. Este tema de Operación Euribor lo llevamos arrastrando hace muchos meses, que por unas circunstancias o por otras no hemos podido hacer esa entrevista, que por supuesto no defrauda. Y bueno, y también enlazarlo con el tema de las preferentes, porque hay una cosa que está clara y es que los bancos atracan a la gente. Antes veía mucho eso en las películas, ¿no? De que la gente atracaba a los bancos, pero ya sabemos que esto es al revés. Entras en el banco y sales atracado. Y puedes salir atracado por muchos años. O por los ahorros de muchos años, como les ha pasado a los de las preferentes. Y bueno, hoy son dos ejemplos y además con dos muy buenos invitados que nos han contado muy claramente los temas que han traído cada uno aquí a los micrófonos de Agora Sol Radio y de Barrio Canino. Así que yo me voy con una muy buena sensación hoy, Paco. Pues yo no tanto. Entre esta sensación de atraco de por fortuna o por imposibilidad, yo la verdad reacción con los bancos poca, pero mucho hablar de dinero y poco verlo. Y luego además en este país del infierno tenéis un calor. Ya vuelvo a las islas, Dios mío, qué fresquito. La verdad es que lo de poco ver el dinero, eso es, tiene que ser así, Paco, porque el dinero no existe. Yo también no quiero irme sin lanzar una última recomendación, amigos. Si alguna vez decidís cruzaros una isla entera con un coche repleto de droga, intentar que el conductor tenga carnet y el coche seguro. Esto es algo que he oído allí que es importante. ¿Te lo han aconsejado en Irlanda? Eso me han dicho. Me han dicho, si alguna vez lo haces, hazlo de esta manera. Y bueno, me pareció sensato y ahora os lo digo a todos, amigos. Paquito Canino entretiene, Paquito Canino enseña. Nunca se me olvidará esa frase, Paco. Uy, ya nos vamos a ir hasta semana que viene. ¿Con qué? ¿Con qué música? ¿Qué nos tienes preparado? Pues venga, vámonos a ir hasta la semana que viene escuchando una canción de Serge Tankian. Yo sé que tú tienes buen portugués, pero yo lo que es el armenio lo tengo, bueno, cojonudo. Mi armenio está... un poco oxidado, ¿no? De sí, no practicar. No, yo lo tengo muy bien, sobre todo porque como no sabéis cómo se pronuncia, pues yo puedo decir que es así. La canción se titula Lai Lai Lai en inglés, o sea que es lo más fácil. Este tío, Serge Tankian, es de origen armenio-libanés y terminó su adolescencia en Estados Unidos, donde acabaría formando una famosa banda de metal que probablemente muchos de vosotros conozcáis, System of a Down. Probablemente debido a su origen y a la sistemática, a su origen armenio, como decíamos, y además a la sistemática denuncia que el mundo cultural armenio en su diáspora por el mundo lleva durante muchos años haciendo sobre el genocidio que ha ejercido Turquía sobre Armenia, especialmente durante los años entre 1915 y 1923. Las letras de este tío, de Serge Tankian, siempre han tenido un ojo puesto en la crítica sociopolítica. En su álbum en solitario, Elec de Dead, incluía esta canción que vamos a escuchar ahora, Lai, Lai, Lai, que te pone los pelillos de punta, tanto por el soniquete que vais a escuchar ahora, como por la macabra letra que tiene, que está basado en la idea que hoy hemos intentado transmitiros, la idea musical que traíamos hoy al programa. Todo son mentiras. Y con esta idea de mentiras y de bancos que roban, vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Así que un fuerte abrazo y cuidado con el Euribor, pero mucho más con las preferentes. El viernes que viene, Paco, volvemos aquí a Agora Sol Radio a pasar otro ratito de calor. Hasta semana que viene, caninos. Hasta la semana que viene.